Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En La Gente y su Defensor estamos con Esteban Pablón, presidente, Marcela Romero, secretaria general, y Claudia Castrocín, vicepresidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans de la República Argentina. La Defensoría del Pueblo ha firmado un convenio de coparticipación, de participación, y quiero que nos cuenten un poco ellos y a toda la audiencia de qué trató esto y cuál es la expectativa que tienen con la firma de este convenio. Bueno, empezamos por Esteban, entonces. El convenio que firmamos hoy con el Defensor del Pueblo de la Nación es un convenio para realizar un programa de cooperación técnica entre Defensor del Pueblo y la Federación Argentina LGBT, que va a dar como resultado la creación de un programa de defensoría LGBT para todo el país. Esta experiencia ya se está llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires, donde desde el mes de diciembre contamos con una defensoría que tiene por objetivo velar por el cumplimiento y garantía de los derechos que están contemplados en la Constitución Nacional, Constituciones Provinciales, Tratados Internacionales de Derechos Humanos, específicamente para población de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Y bueno, este convenio que hoy se firmó aquí con el Defensor del Pueblo de la Nación nos permite empezar a desandar el camino de contar con este instrumento que es sumamente importante para todo el país. Esto va a permitir que nacionalicemos esta experiencia, que es una experiencia que viene a dar una respuesta a una demanda concreta de nuestra población en términos de necesidad de tener un lugar donde recurrir a la hora de que fueran violados los derechos o estuviera, digamos, en riesgo la vigencia de los derechos. Así que para nosotros es sumamente importante este convenio y agradecemos enormemente al contador Hakim la posibilidad de haber firmado esto, y nos ponemos a trabajar para que muy pronto en toda la República Argentina podamos contar con esta herramienta de defensoría LGBT. Marcela, quiero que nos cuentes un poco cuál es tu experiencia después de esto. Estábamos en el acto y escuchaba que contabas un poco tus sentimientos. ¿Qué significa para vos esta firma de convenio? Sí, para nosotras, para nuestra comunidad, es muy buena tener más herramientas para poder empoderarnos y poder reclamar todo lo que falta, ¿no es cierto?, en tema de acceso que tenemos que tener las personas trans. Ejemplo, la ley de identidad de género no solucionó todos nuestros problemas. Ahora vamos por la inclusión social, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, todos los derechos que no tuvimos por todo hace muchos años. Entonces, la Defensoría va a ser parte de donde nosotras podamos denunciar esos abusos que todavía hay en nuestro país, en la cual la discriminación es muy fuerte todavía hacia las personas trans. ¿Y consideran que el interior del país es más difícil, es más dificultoso poder hacer este trabajo? ¿Buenos Aires, por ser una ciudad mucho más diversa, tenés más acceso a Buenos Aires que a Buenos Aires? Seguro. En todo el territorio, nosotros como Federación LGBT tenemos acceso a... Porque la Federación se compone de más de 60 organizaciones a nivel del territorio de Argentina. Sí, sí. Entonces, como decía hoy, tenemos acceso a saber qué es lo que está pasando en Jujuy o en La Quiaca o en Ushuaia en el momento en que suceden los hechos de discriminación. Entonces, por supuesto que es mucho más difícil una situación de discriminación en una provincia alejada de la capital, porque acá tenemos más herramientas. Lamentablemente siempre es así. Nosotros por eso generamos una federación, ¿no? Para que se federalice todo nuestro trabajo, para que se escuchen las voces también de los compañeros y compañeras que trabajan incansablemente todos los días. Así como nosotros trabajamos de este lugar, también hay compañeros en todo el territorio nacional trabajando, y esta herramienta de la Defensoría es maravillosa, porque le va a dar, sobre todo, yo siempre pienso que va a cuidar la vida de las personas, ¿no? Uno nunca pensamos que eso no es importante, y es re importante, porque cuidar la vida es cuidar la dignidad de las personas, ¿no? Que una persona se sienta libre en el territorio argentino de amar a quien quiera amar, porque finalmente se trata de eso, ¿no? Finalmente sí. Tiene que ver con eso, ¿no? Y con que no se vean avasallados nuestros derechos, ¿no? Que tanto nos costó trabajar, conquistar. Una calidad de vida. Sí, querías decir, Esteban. No, que importante esto que decía Claudia, porque nosotros en Argentina desde el año 2010 contamos con ley de matrimonio igualitario. En el año 2012 tenemos desde el año 2012 tenemos la mejor ley de identidad de género del mundo. Estos son proyectos que impulsamos desde la Federación, desde ATA, que es la Asociación de Travestis Transsexuales Transgénero de Argentina, con quienes trabajamos muy de la mano. Y la verdad es que a veces podría parecer que logradas las leyes nos vamos a casa, ¿no? Que el trabajo está hecho, que ya están los derechos, que las personas trans pueden acceder a un DNI, que las parejas del mismo sexo pueden casarse, adoptar hijos, y todo lo contrario, ¿no? Las leyes son el inicio del trabajo, porque hay un trabajo mucho más arduo, mucho más duro, que es mucho más complejo en las provincias más alejadas de la capital y dentro de las provincias en los lugares más alejados de las ciudades capitales o importantes de las provincias, que es el cambio cultural. Ninguna ley cambia la cultura automáticamente. Es una herramienta que, bueno, desde la Federación hemos sabido aprovechar, aparte de impulsarla, luego estas leyes como herramientas hoy son nuestra herramienta para seguir trabajando por más igualdad en todo el país. Lamentablemente siguen existiendo situaciones de discriminación. A veces parece que contamos ciencia ficción, pero te diría que todas las semanas al menos un caso de discriminación en el empleo. Cuando una persona, un gay o una lesbiana, que ya está trabajando en un lugar, visibiliza su orientación sexual porque se casó y presentó el certificado de matrimonio, o porque le contó a su entorno de trabajo que tiene pareja, y eso deriva en una situación de discriminación. 5 años después de la ley de matrimonio, eso sigue ocurriendo. Y ni que hablar de las situaciones de las mujeres y varones trans que tienen cerradas las puertas del acceso al empleo, que tienen cerradas las puertas de las escuelas, que tienen enormes dificultades para acceder a la atención a la salud, salvo que vivan en 2 o 3 ciudades o regiones donde algo se ha avanzado. Entonces, este tipo de necesidades demandan este tipo de herramientas. Y muchas veces de la sociedad civil trabajamos muy con los recursos que tenemos en el día a día, con esfuerzo, con militancia, pero no alcanza en un país tan grande y tan diverso y tan desigual como lo es la República Argentina. Entonces, este convenio con la Defensoría del Pueblo de la Nación nos da, como decía antes también Marcela, una herramienta de trabajo que... De llegada por esto mismo que decía Claudia, que la Federación, por ser la única organización nacional a nivel de diversidad sexual, digamos, que nuclea a las organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales y trans, prácticamente tenemos el minuto a minuto de las situaciones de discriminación y de vulneración de derechos que suceden, y con esta herramienta de la Defensoría LGBT a nivel nacional, más herramientas tenemos ahora para dar respuesta. Agradecemos mucho entonces. Esteban Paulón, Marcela Romero y Claudia Castro Sin, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans de la República Argentina. Muchas gracias. No te dejes discriminar, lucha por tu propio lugar. En la Gente y su Defensor recibimos la visita de la doctora Julieta Gioldi, que es la jefa del área de seguridad social de la Defensoría del Pueblo. Y bueno, estamos con ella hablando sobre un tema de una denuncia presentada por el pago, la negativa del pago de la Asignación Universal por Hijo. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, contanos cómo es este caso, cómo se presentó la denuncia y cuál es el trámite que hizo la Defensoría. Bueno, mira, nosotros recibimos una denuncia por la que nos solicitaban la intervención de la Defensoría del Pueblo por las limitaciones que presentaba la normativa actual para acceder a la Asignación Universal por Hijo. Puntualmente, lo que estamos cuestionando es los términos del artículo 5 de la resolución 393 de ANSES, que es la que reglamenta el decreto de asignación universal, que lo que dice el artículo justamente que es para acceder a la asignación universal por hijo, todo chiquito, adolescente o persona discapacitada tiene que tener una residencia en la República Argentina, ser argentinos, nativos o naturalizados, o con residencia legal en el país no inferior a 3 años previos a la solicitud. Entonces, lo que nosotros consideramos es que esta exigencia para acceder al beneficio implica un uso restringido de la noción de ciudadanía, que repercute en criterios y políticas excluyentes de los migrantes, generando privilegios y discriminación. Claro. En contraposición con el criterio de universalidad e igualdad que debe tener el beneficio. Entonces, en base a esto y en concordancia con los principios de la Convención de los Derechos del Niño y la Asamblea General de las Naciones Unidas, para la protección de migrantes, nosotros lo que hicimos es pedir informes al ANSES para que nos brinde cuáles son los motivos por los cuales se les denegó a las personas que